Voy a morir por tu amor en las cantinas, voy a morir como muero un miserable. Sin tu querer, ¿para qué quiero la vida? Y de mi fin tú serás la responsable. Le pido a Dios que perdone tus ofensas por la traición que me hiciste sin clemencia. Ven a clavar un puñal aquí en mi pecho, ponle final a este corazón deshecho. Después pondrás una cruz sobre mi tumba, será una luz que ilumina mi penumbra. Le pido a Dios que perdone tus ofensas por la traición que me hiciste sin clemencia. Voy a morir por tu amor en las cantinas, voy a morir como muere un miserable. Sin tu querer, ¿para qué quiero la vida? Y de mi fin tú serás la responsable. Le pido a Dios que perdone tus ofensas por la traición que me hiciste sin clemencia. Ven a clavar un puñal aquí en mi pecho, ponle final a este corazón deshecho. Después pondrás una cruz sobre mi tumba, será una luz que ilumine mi penumbra. Le pido a Dios que perdone tus ofensas por la traición que me hiciste sin clemencia. Ven a clavar un puñal aquí en mi pecho, ponle final a este corazón deshecho.